por tomar café, tuvo hace días con su tía Doña Blasa. Bronca tal, fue tan descomunal, que tía Blasa lo ha expulsado de su casa. Y la tía Blasa, por no discutir, mientras le gritaba, le decía así. Pepe, trae la escoba, que te doy con ella. Pepe, trae la escoba, que te voy a dar. Y Pepe contesta, yo no te doy escoba, porque con la escoba me vas a pegar. Trae la escoba. Y ocurrió que el tiempo transcurrió, y aunque tenía esa tía tan valiente, Pepe Fem se tomaba el café y no hacía caso por ser un desobediente. Y la tía Blasa, por no discutir, mientras le gritaba, le decía así. Pepe, trae la escoba, que te doy con ella. Pepe, trae la escoba, que te voy a dar. Y Pepe contesta, yo no tengo escoba, porque con la escoba me vas a pegar. Bueno, niños, vosotros sabéis que nosotros hemos recorrido muchos países, muchas partes de este mundo, pero sinceramente, hemos visto cosas hermosas, pero lo que más nos gusta sois vosotros, los niños. ¿De verdad que te gustan mucho los niños? Sí. A mí también. Mira, tío Gaby, ¿por qué no cantamos esa canción de todos los niños del mundo?